Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. De Monóculo, tratando el ayer, el hoy y mañana de los presidentes de la República Oriental del Uruguay. Tributo a Tabaré. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Monóculo. Monóculo. Y damos comienzo a una edición, una nueva edición de Monóculo en un día muy especial, ya que es son las últimas 20... Comienza la veda. Comienza hoy a las 24 horas, comienza la veda en la cual no se puede hablar de presidente. Y menos de ejercicio. Y menos de ejercicio, y creemos que, más allá de tocar algunos temas puntuales que hacen al devenir de todos nosotros, es hora de hacer un profundo, concienzudo y también veraz sobre la gestión del doctor Tabaré Vázquez, si fue buena, si fue mala. Eso nosotros sí lo vamos a decir. Exactamente, para nosotros es un gran compromiso este balance de gestión de Tabaré Vázquez, siendo además, como hemos dicho siempre, partidarios de su presidencia, al igual que cada uno de los presidentes, un poco reflejando el espíritu Sergio Gorsi que nos guía. Y que no solamente está Sergio Gorsi en esa categoría, otro día tuvimos oportunidad de comprobar que López Mena también adhería a el plan de obsecuencia de vida que Monóculo mantiene, y que bueno, el estandarte sería plan de obsecuencia de vida, foto de Gorsi a Stefan. Podría ser, si lo llevamos a las redes sociales. ¿Usted sigue teniendo los problemas de interferencia? Yo siento unos golpes. Ah, pero puede ser las criaturitas. Bueno, el tema es que ahora se nos hace más fácil porque realmente el doctor Vázquez está en sus últimos días de trabajo. Está, hoy estamos a 26, 27, tiene 24 horas más de gobierno, pero es sábado, o sea que claro, ya, él ya se, pues, es un día que... Seguramente esté en Anchoré. Está en México. ¿Está en México? Está en México. Está en México, lo llamaron de urgencia. Claro, con todos los líos que tienen allá. Y justamente se fue a juntar con la Organización de Estados Americanos para... un poco para limpiar, para explicar y solucionar problemas. Claro, ¿no? Ellos tienen problemas. Ellos tienen problemas con el insulso. ¿Y qué, es qué? Un tipo bastante insulso. Este propio nombre lo dice. Claro. ¿No? Y... cuando condiciona el nombre. Yo, nosotros que lo conocimos, que lo tuvimos oportunidad de alojarlo, en más de una oportunidad en Punta del Este, descubrimos un ser humano exquisito. Es verdad. Pero en lo que es su gestión presidencial, su gestión ejecutiva, podemos decir, ya no lo está. Sí, por ejemplo, se le echa mucho la culpa de no haber evitado el terremoto en Haití. Uh-huh. Y bueno, y es muy difícil que pueda zafar de esa acusación, ya que realmente no lo pudo evitar. Y bueno, y además están a la vista las víctimas de este terremoto, ¿no? Pero bueno, no algunas es... algunas de ellas, y me duele, de acá. Es verdad, uruguayo. Un poco eso que para lo que nosotros somos uruguayos y siempre sentimos que al uruguayo no le va a pasar, que el uruguayo lo va a ver de costado, tenemos que decir con dolor que no es así. Hay familias que quedaron destrozadas a raíz de la catástrofe que no tendría que... inevitable. Evitable y que no tenía por qué tocarnos. No, para nada. Ya, veníamos bien hasta en las Torres Gemelas. Que no sé, que el único uruguayo que falleció estaba en un avión, o sea que no estaba en las torres, claro. Y además vivía en otro país. Pero bueno. Pero acá realmente esto duele, y duele por eso, porque son cosas que se pueden prevenir, se pueden arreglar antes de que actuando. Pase. Actuando. Y ahí como que faltó decisión, quizás. Bueno. Por no desatar el pánico en la población, no sé por qué, no sé. Sí, no, por eso, esto quizás sea de las cosas que la historia va a tener que juzgar, ¿no? No, sí. Quizás no es un terreno para que nosotros emitamos nuestro juicio, aunque no, podemos hacerlo igual. Podemos hacerlo, pero estamos un poco lejos y la información, como se trata de países muy atrasados, llega en cuentagotas, es complicado en Telex... fragmentada. Teletipos, señales de humo. Claro. No podemos realmente. Y ojo, sigue el drama, Totalmente. Si el otro día me enteré que no han podido reconstruir todavía. Y no sé qué están haciendo. Creo que ahí es otra de las oportunidades para que más uruguayos se hagan presentes y lleven adelante la reconstrucción como debe ser, rápidamente y efectiva. Claro, lo que un poco pasa podemos sentar un precedente con el edificio que pudimos inaugurar en esta gestión de gobierno de la Plaza Independencia, que bueno. Mucho tiempo, mucha inexperticia había provocado que se atrasara un tanto las obras. Y lo dejaron como una careta. Es verdad. Lo pintaron como una mascarón de proa. Y sin embargo, nuestro presidente pudo solucionarlo y hoy es espectacular. Espectacular. Y le digo una cosa. Uruguay tiene una gran experiencia y experticia en el desarrollo de... soluciones habitacionales para pobres. ¿Cómo es? En el campo, esto que le hacen unos ranchos por todos lados. Un techo para mi país. No. Más viejo, estaba Gallinal y todo. Ah, el Mevir también. El Mevir. Pero añares haciendo. Y nos podemos remontar al Rabe. Bueno, y también. Después tenemos. Tenemos el RABE y tenemos también las cooperativas de vivienda. De ayuda mutua. De ayuda mutua, que fueron un pilar, un bastión de la resistencia a la sangrienta dictadura. Exactamente. Y todo eso junto puede ir representantes, delegados, trabajadores. A dirigir, porque todas estas iniciativas tienen 20, 30 años, ya no están en condición de cargar baldes, pero lo negrito. Pero ¿cómo es que es ayuda mutua? Usted se hace su propia casa, señor. Exacto. Pero no le vamos a dejar a aquel negrito que no tiene la menor idea, se haga, para que sea una cochambre como la que tenía. No, se va a hacer una de ladrillito toda igualita como las hacemos acá. Como debe ser. Como debe ser. Y techo de chapa. O de otra. Ahí se usa más de chapa, sí. Porque les gusta escucharlo de la lluvia. Que hay nada mejor que eso, en la siesta. Por favor. ¿Y sabe qué hace cada cosa en la siesta con ese ruido? No duerme. Tiene el amparo perfecto. Sí. El ruido lo posibilita. Y eso que no son lindos, porque hay negro lindo y negro feo. Yo todos los que vi esto de Haití son feos. Sí, no sé por qué, ¿no? Yo no sé por qué. Pero bueno. Son cosas de la genética. Aparentemente, entre sí se gustan. Claro, porque hay cantidad y hay mucho negro chico. O sea que claro, están activos. Sí, en este momento probablemente haya algunos que estén ejerciendo algún tipo de comercio carnal. Pero sí. no podemos controlar de acá. Exactamente. Pero amigos, hoy es el turno de el doctor Tabaré Vázquez, una persona que tuvo la gran responsabilidad de ser presidente de nada más ni nada menos que de los uruguayos. Sí. Un país y un pueblo. Y elegido por los uruguayos. Un país y un pueblo de los más exigentes del mundo en todas las áreas, uh-huh. Tanto culturalmente como políticamente, y con una formación política también el uruguayo que es la envidia del resto del mundo. Todo el mundo, cualquiera le dice. Cualquier extranjero venía en el taxi y el taxista me hablaba de la política y de esto y del otro y de los temas hasta de mi país sabía, y era una cosa impresionante qué cultura que tienen y cómo les interesa la política y no sé qué, todos les comentan eso. Exactamente. Porque el uruguayo vive prácticamente de política y fútbol. Son los dos bastiones, podemos decir. Sí, ahora en febrero es carnaval. Que ya es más que febrero, por suerte lo estamos logrando. Claro, está ahí, está queriéndose ganar un lugarcito. Se va a ganar enero. Pero son esos dos meses. Después se vuelve a lo que es lo serio: sí. Fútbol y política. Con el pequeñísimo lapso de ciclismo, sí. Que es un deporte que existe en este país solo durante una semana. Es increíble. Y bueno, le hace justicia. Porque yo creo que no es un deporte, porque el deporte, si ahí van arriba de una bicicleta, como el automovilismo. Claro, como el automovilismo, eso no es deporte, eso es que va más rápido. Poco de destreza, poco de olimpismo. Tiene. Bueno, por algo la Fórmula 1 no es, no está en las Olimpiadas, ni siquiera en las de invierno, tienen cualquier cosa. ¿Cómo se murió este chiquilín, ¿Qué cree? ¿Qué injusticia, ¿no? Tenía todo para todo, dar. Todo tenía... para dar. Y bueno, creo, vamos a hacer. Cosas que se dan. 5 años que empezaron el 1 de marzo del año 2000, si no me equivoco, sí. En el año... No, 2005, perdón. Primer día En el 2000 empezó la gestión otro presidente, a quien recordamos con mucho cariño... Pero que no era Tabaré Vázquez. No, no llegaba. No llegaba a Néstor. No, además, Tabaré Vázquez no llora. No llora. Hace llorar. Amaga. Que es diferente. Amaga. Se emociona. Pero no llora. Eso... Ni pide perdón. Exactamente. Y eso no pueden decirlo, por ejemplo, desde la luego de terminado el proceso de reconstrucción nacional, ni La Calle ni Jorge Valle, porque La Calle, si bien no lloró en ejercicio, sí lo vimos llorar luego de ganada la elección interna, sí, del Partido Nacional, sí. Como que se aflojó, se quebró y sí. Lloró. Julio María Sanguinetti tampoco llora. No, porque tiene un aparato de absorción. Exactamente. Es muy eficaz. Exactamente. Tenemos eso ahí, Carlos. Vamos a escuchar algunas de las piezas que fueron perfilando a Tabaré Vázquez como lo que es hoy, un dios.

Usted representa, señor presidente, a un pueblo que es amigo del pueblo uruguayo. Históricas relaciones amistosas unen a estos dos países, a estos dos pueblos, relaciones firmes, respetuosas y solidarias. Y al respecto quisiera ejemplificar con dos elementos que me parecen son altamente significativos. El primero de ellos, señor presidente, miles de ciudadanos uruguayos viven en los Estados Unidos de Norteamérica y han encontrado ahí eran las palabras, y quizás empezamos por lo más fuerte, ¿no? Por lo que nos llenó de orgullo como uruguayos, porque pudo vencer los partidismos o las ideologías sectarias y ofrecer la bienvenida como todos los uruguayos hubiéramos querido darle. Todos los uruguayos bien nacidos, ¿verdad? Porque están los ordinarios de porquería. Pero son 5 o 6. Sí, son 5 o 6, pero joden. Que hubieran querido gritarle cualquier cosa. O tirar un zapato. Eso del zapato da para un análisis más. Porque vio que los musulmanes, cada cosa que les pasa o que tiran o algo, es lo más sagrado para ellos o lo más vergonzoso. Todo. El segundo ejemplo. Exacto. Que quiero dar. Pero eso, bueno, a veces lo van inventando. Pero esto es una recepción a un montón de gente, porque era un pueblo que había ahí y no se olvidó de ninguno. Exactamente. A todos en su justo lugar. Y siendo el portavoz de un país que lo había elegido, que había entendido, como decíamos al comienzo, que era el presidente que nos merecíamos. Es verdad. Y que tenía la capacidad, siendo un líder de absoluta izquierda, radical. Como en el caso de Tabaré Vázquez, de ofrecer el abrazo fraterno a George W. Bush. Claro, lo cortés. Hijo. Lo cortés no quita lo valiente. Exactamente. El doctor Tabaré Vázquez tiene su ideología de izquierda extrema. Pero no por ello deja de hacer lo que hace cualquier oriental bien nacido. Cuando llega un extranjero, lo recibe de brazos abiertos. Después las discusiones se van a cuartitos, se encierran y se agarran a piñas igual. Que no es el caso. No tuvo necesidad. Pero, ¿qué pasó? Nos abrió puertas. Exactamente. Tendió puentes. Claro. Tendió un puente fundamental en lo que es uno de los productos que poco a poco van conquistando el paladar de los uruguayos, como es el arándano. Y que ya ha conquistado el paladar de los estadounidenses. Exactamente. Y eso que apenas los empezamos a producir. ¿Verdad? Pero, claro, ¿qué pasa? Que el gringo es más consumista. Claro, entonces le llega algo nuevo. Y desde Uruguay le llega. ¡Ay, arándanos de Uruguay! ¡Ay, arándanos de Uruguay! ¡Gusta a mí! Claro, gusto. ¿Qué quiero? Dice. Claro, es típico. Por eso se habla al revés, ¿no? Que dice gusta a mí. Me gusta. Tengo un arándano muy gustoso. Y así, esas palabras más que menos. Banana no está en carozo. O arándano sí. Exactamente. Son todas las charlas que se dan en los troles allá de Nueva York. Es verdad. La gente, apenas llegaron los primeros arándanos uruguayos, se vaciaron la góndola. Exactamente. Hoy por hoy es uno de los productos de exportación que hasta hace un tiempo era solo destinado al consumo interno del uruguayo, que no veía con buenos ojos. Yo creo que el uruguayo ahí estuvo sabio frente al arándano. Esperó tener la homologación de George Bush en el paladar de un presidente de uno de los países económicamente más importantes. No más importante que Uruguay, pero económicamente sí, en la relación. Claro. Pasa a tener más poderío porque es más grande. Son más personas. Claro, pero si lo llevamos a la misma superficie, obviamente estamos muy superiores, como siempre. Eso fue George Bush. Fue George Bush que fue recibido por todos los uruguayos, que vino, que fue a pescar con nuestro presidente, que nuestro presidente no solamente el arándano introdujo, sino que lo hizo un bebedor de mate hasta el día de hoy, con un libro, una matera, un termo y un mate y hierba, que yo no sé cómo hizo para pasarla después, porque vio que los gringos uno va con un kilo de hierba, sí, y además ellos no se fijan en quién es usted. No, ahí es la ley. Exacto. ¿Qué me importa que sea el presidente? Esas cosas, ¿qué? A ver, la aduana cuando tiene que abrir la valija. Claro. Ahí, a ver qué trae ahí. ¿Qué trae entre los calzoncillos? Porque siempre las cosas que uno no quiere que vean las pone entre los calzoncillos, la media, todo. Exacto. Y bueno, y ahí tenía la. Esto, por ejemplo, esto viene en una media. Exacto. ¿Qué puede entender un gringo de lo que es una bombilla? Puede entender cualquier cosa. Puede ser una bomba. Puede ser una bomba. Bombilla. ¿Cómo es esa bombilla? ¡Ah! ¡Bomb! Y ahí lo agarran y capaz que le hace pasar un mal momento. Podría perder la presidencia. Y le pueden pasar un muy mal momento a él y al pueblo. Sí. Y porque pueblo ellos están muy preocupados. El pueblo norteamericano sigue asustado. Sigue con una paranoia. Sí. Pero bueno, lo tuvimos. Antes habíamos tenido la visita. Y tuvimos también la ocasión de que se desarrollara un romance que duró años, de el diputado Ortuño y Condoleezza. Es verdad. Con idas y venidas, con desencuentros, con encuentros furtivos en los baños de los aeropuertos. Lo mató a la distancia. Claro, el día que se haga una película con ese amor, va a romper todas las taquillas. No lo dudo. Lo tuvimos en Uruguay, lo convencimos nosotros, y está bien decirlo, quizás esto no le toque directamente como mérito a Tabaré. Hay un video justamente de la conferencia de prensa del portavoz de Casablanca que dice que viene justamente gracias al esfuerzo empresarial de Monóculo. Y bueno, nos toca, pero lo trajimos nosotros, pero se lo trajimos a Tabaré y se lo trajimos al Uruguay. No lo trajimos acá. Claro. Para nosotros solos. No lo trajimos en exclusividad. Claro. Recuerdo, hace unos años, cuando Menotti, ¿se acuerda? Era famoso y era técnico de la selección juvenil argentina. Es verdad. Hubo un campeonato acá en Uruguay, vino la selección argentina y el señor Toto da Silveira lo secuestró. Y era inaccesible para nadie más. Nosotros no hicimos eso. Nosotros dijimos, Bush es para el pueblo uruguayo, que lo disfrute. Exactamente. Para que vean lo que es un presidente de otro país. Y se lo disfrutó, y él disfrutó a los uruguayos también. También, aprendió a quererlos. Es verdad. Me llegan cartas todavía. Él escribe cartas. No maneja el email. Él escribe cartas y me dice que mucho gusto, mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Más hierba, pero no comprende Palito, porque después estuvo en otro país y le dieron hierba con Palito y... Es que ahora basta, ahora lamentablemente ahora Bush ha desaparecido un poco de los medios, pero a partir de la visita de Uruguay, en todas las cadenas llamaba, obviamente víctimas de la ignorancia, llamaba la atención el que ellos llevaron una matera. Claro, cruzada. Que se presentaran todo el lado con la matera y el mate en la mano. Porque lo que sí no hacía era el termo solo cuando estaba sentado y no en el ómnibus. Porque son fanáticos de la seguridad. Pero era lo que decía el librito. Claro. El librito con las instrucciones. En fin, uno de los logros de Tabaré Vázquez, haber traído a George Bush y luego haber sido recibido por él también en Estados Unidos, que lo tuvo casi 15, 20 minutos ahí atendiéndolo. Full permanentemente. Full. ¿Sabe lo que me duele? ¿Sabe lo que me duele? Que todo este tema de la hierba y eso lo terminó aprovechando Brasil. O no lo terminamos exportando nosotros. No, lamentablemente. Los contenedores y contenedores que salen de yerba mate de Brasil para Estados Unidos, gracias al gesto de Tabaré Vázquez, pero eso, nos tendrían que pasar la comisión. Claro, de todas formas yo creo que eso es lo que hace conformar a esta persona de la dimensión humana de Tabaré Vázquez. Digo, si nosotros lo proyectamos a nivel mundial... Bueno, no nos daría este programa ni el que viene, hoy, ni el otro. Hoy podemos hablar, y lo digo yo quizás un poco en forma atrevida, pero ya lo comentamos, tenemos alguna información de que Tabaré Vázquez puede ser uno de los próximos ocupantes del sillón oval de las Naciones Unidas. Exacto. ¿Mm? Donde, bueno, candidato muy firme a integrar el Secretariado General de la Organización de Estados Americanos en una primera instancia, a modo de trampolín, uh-huh, para ser el Secretario General luego de Naciones Unidas y dejar de lado a el chino este, que poco ha hecho. Sí, desde Kofi Annan, que también lo trajimos. Sí. Este otro, como que sea, no existe. No ha tenido ningún protagonismo. Le ponen una mina en cualquier momento. Sí, lo que faltaría. Si Tabaré no hace la cosa rápida, le ponen una mina y ahí te quiero ver. Porque ese es el a un gay. Sí, o el malentendido integración, el género malentendido, porque no puede ser de ninguna manera una mujer cuando mujeres presidentes hay 10, digo. 10 es mucho. Y el resto... Inclusive de algunos países que difícilmente uno pudiera considerarlo como países. Exactamente. Entonces, poco tiene que ver la equidad de género cuando no se representa eso entre el propio electorado de los diferentes países. Claro. Porque siempre hay candidatas. Sí. Siempre hay alguna que quiere ser. Pero la gente, la ciudadanía de los diferentes países entiende que no está capacitado. En Brasil Lula tenía la total aprobación del pueblo. Ahora hay una candidata para sustituirlo porque él ya no puede seguir, uh-huh, y cayó en las encuestas y el que va primero es el rival del otro partido que piensa otra cosa, que es todo distinto porque es hombre. Exactamente. O sea que tenemos esperanza de que esto se dé. Lo de la Organización de Estados Americanos, yo diría que ya es un hecho. Bueno, el viaje este último seguramente algo tuvo que ver. Claro, esta salida presurosa de Tabaré Vázquez a un día cuando perfectamente podría volver a su casa, tomarse el sour sandwich y estar con María Auxiliadora y, en fin... Y los nietos, reencontrarse con la familia... Yo me imagino, me gustaría estar en la piel de Tabaré Vázquez el día de mañana en una reunión familiar y mirar 5 años para atrás este país y decir, así lo recibí y así lo entrego. Exacto. Lo que me preocupa una cosa, Flavio, es el tema tan traído y llevado de su práctica médica. Él mientras es presidente del Uruguay realizó durante las mañanas tareas de en la mutualista española de médico especialista en oncología. Muchos criticaban esa actividad porque nunca tuvieron ningún problema de salud. Claro, pero porque nunca tuvieron ningún problema de salud. Nosotros siempre inclusive las veces que fuimos a lavar los baños allá, uh-huh, y nos cruzamos con él, le dijimos que estaba bien lo que adelante con el alcohol en gel, claro, corriéndolo por los pasillos hasta el día de hoy. ¿Qué puede pasar con esa faceta que es tan importante para Tabaré Vázquez y para la población uruguaya en el caso de que él accediera a un cargo internacional en otro país del mundo? No sé si podría él venir, quizás no pueda venir todos los días, pero 3 veces por semana se puede hacer una escapadita, atiende en la mutualista, o si no, buscar la forma de revalidar el título y él ejercer la medicina donde sea, en Estados Unidos. Yo creo que habría que hacer un plan desde el Uruguay. La medicina no se puede privar de este doctor. Claro, por eso es un plan de ver, bueno, los candidatos, de alguna forma hacer una selección y irselos mandando. Puede ser una alternativa. Porque, bueno, yo qué sé. Esto no lo podemos dejar así. Sí. Y mismo tenemos que tener en cuenta que la mutualista que estamos mencionando tiene mucha gente. Yo no sé en qué medida podía afectar también a la mutualista el hecho de que él no ejerza más la medicina ahí. Sí, además, es casi como si se fuera Magurno. Exacto. Tenemos ahora hay un... Y ahora porque ahora es la cosa. Magurno es salió algo. Diputado, senador, no sé. Sí. Pero va a seguir trabajando en la española. Y además es director del hotel de allá de Colonia, y del hotel de la Plaza Independencia. De Victoria Plaza. ¿Qué? Cuando hay ganas de trabajar, ¿cómo cuando, se hacen las cosas? ¿Cómo realmente lo que es? Porque él sí que empezó de abajo. A ver, Carlos. Carlos de Facio está en los controles, ni lo habíamos mencionado porque como empezamos en hora. Y sí, estábamos con todo esto del tributo a Tabaré Vázquez, un poco se nos pasó. Buenas noches y gracias por buenas estar. Buenas noches. Recuerdo también la faceta de Magurno, que era... Acérquese porque sí, si no, no se le va a escuchar. Carlos. Entre las otras actividades que tenía en el Banco de Crédito cuando existía, él también era interventor o delegado. Y también estaba en Welcome, como sabes, y en Nacional, todo al mismo tiempo. Y la política ¿qué? Era claro, España. Ahí está, clarísimo. Gracias por el dato, porque uno a veces es injusto. Está hablando de Tabaré Vázquez y... Bueno, lo que más personal se me llenan los ojos de lágrimas cuando lo... Claro, se me empaña la vista. Cuando uno habla de una personalidad superior, pasa eso, se emociona. Pero no es la única personalidad superior que hay en Uruguay. Hay dos, tres, cuatro más hay. Exactamente. No las vamos a nombrar. No vienen al caso. Pero el hecho es que está probado por la gran, y que después vamos a entrar a fondo con el bisturí, en cada punto de la gestión de Vázquez, claro. Está probado que un hombre público es capaz de tener su actuación como hombre público, en el caso este de presidente, y una actuación particular privada, en el caso de él, que es médico, si fuera odontólogo, si fuera podólogo, podía ser dos pies, lo que fuera. Ahora, para eso hay que tener una capacidad que, por ejemplo, Magurno evidentemente tiene, que Tabaré Vázquez evidentemente tiene, los que critican no sé si la tienen. Sí, además, ¿quiénes critican? Habría que ver quiénes critican y hacer un poco, hacer la historia de vida, a ver qué han hecho. O sea, hay una persona que llevando una bandeja se luxa, se rompe. Yo, ¿qué quiere que le diga? Es verdad. Y además una bandeja que no es la primera vez que la lleva, porque no. Hace 35 años que la claro, lleva. O sea, y que todavía tuvo problemas de tránsito en su propio hogar. ¿En qué manos hubiera quedado el país? Claro. En esas circunstancias. A esa persona sí que usted no la puede dejar que trabaje de otra cosa. No. Solamente jubilarla. Solo, y tenerla ahí con su menguada jubilación, tirando para no aflojar. En fin, ¿le parece? Vamos a escuchar alguna de las piezas de Tabaré Vázquez. Bueno, sí, quiero escuchar a Tabaré, quiero llenarme los oídos de Tabaré. La vida, la naturaleza, las sociedades naturalmente son y han sido siempre cambios. La política y los gobiernos también deben serlo. Todo ese gran poder de cambiar las cosas está en cada voto. Ahora nosotros le pedimos que le dé una oportunidad al cambio, que le dé una oportunidad a su Uruguay. Cambiar es un acto de vitalidad, de confianza, es la seguridad de que el Uruguay, como lo hizo siempre en los momentos de prueba, es capaz de mirar hacia adelante y de mirar lejos, de modernizarse, de proponerse objetivos importantes. Todo ese gran poder de cambiar las cosas está en cada voto. Ahora nosotros le pedimos que le dé una oportunidad al cambio, que le dé una oportunidad a su Uruguay. Cambia todo, cambia. ¡El que sigue el monóculo! Señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Continuamos, sí, amigos, sí, en Monóculo. Sí, lo veía Warren cuando escuchábamos a Tabaré Vázquez, sí, y la pucha, no sé si era de impotencia o de admiración. No, ¿sabe qué? Lo escuchaba y escuchaba hablar del cambio y estaba mirando la lista de puntos que hicimos rápidamente, de memoria, antes de comenzar. Y van a caer muchos que no están mencionados. Claro. Y decía, pucha, se ha habido cambios. Señor presidente. Él pidió permiso para que le prestaran el voto para hacer los cambios, junto a la prestigiosa delegación. Se habrá cambiado este país. Y no solo eso, también en el aviso que acabamos de escuchar habla de la mirada hacia adelante, la mirada lejos, y basta verlo cómo él está perdiendo paulatinamente visión en uno de sus ojos. ¿Cómo él puede sobreponerse a esa situación física que le toca llevar? Y sin embargo, y apostar al futuro, ¿no? Es verdad. Un futuro que también se lo ha visto y se ha comentado como posible candidato nuevamente en el 2014. O sea, la era Tabaré Vázquez, yo diría que sufre un impasse a partir del próximo lunes. Yo creo que la historia verdadera, ¿no? Y la historieta esa de a la que estamos acostumbrados ahora, a la historieta del rencor. No. La historia grande, dentro de 100, 200 años, va a hablar del periodo de Vázquez, como. El vasquismo. Del vasquismo, como que empezó en la intendencia. Empezó con el siglo. No, antes. Empezó con la intendencia. Ah, no, la intendencia, está bien. La intendencia. Y se extendió, quién sabe cuánto. Porque después pueden haber seguidores. Sí. De la ideología. De la ideología. Y de llevar al país como se debe llevar. Exacto. Puede haber interrupciones. Hay un signo de interrogación con este que empieza ahora. No sé. Quedé con Hillary en hablar. A ver qué piensa ella, qué opinión le dio este muchacho. No lo sé, pero me gustaría, quisiera, y sería bueno para el país que el proceso de los cambios iniciados por Tabaré siguiera en las próximas elecciones, porque creo que es lo que nos merecemos. Exactamente. Se ha hablado que este periodo que comienza es un periodo de profundización de cambios. Uh-huh. Y hay que cumplir lo que se promete en campaña. Es verdad, como hizo Tabaré, él prometió y cumplió. Exactamente. Vamos a la gestión, ¿le parece? Vamos a la gestión. Hay una cosa que quiero resaltarle a la audiencia, que esto es un punteo y que no está jerarquizado. Y ni cronológico. Pueden faltar cosas. Les convocamos en la sala de chat también, claro, a que nos aporten puntos. Por eso lo va a monitorear en algún momento Carlos de Facio, y también nos puede acercar el punto que ustedes encuentren como más relevante de la gestión de Tabaré Vázquez, porque nosotros, luego de finalizado el programa, vamos a recoger lo que es la sala de chat, y lo invito a Warren a que nosotros personalmente se lo acerquemos a la familia. Nos quedamos en el aeropuerto hasta que llegue. Podemos hacerlo, podemos de acá ir al aeropuerto nuevo, además, espectacular, claro, y imprimirlo, y apenas baje entregárselo personalmente. Este es el humilde aporte de corazón a corazón que hace Monóculo. Vamos a los puntos. Bueno, el primero es casi cantado. Estamos hablando del plan Ceibal, el plan que llevó la simpática Ceibalita por todo el país. Comenzó además en el interior, es verdad, en las escuelas públicas. No hay lugar donde uno pase que no vea un chiquilín metiendo dedo en la computadora. Informatizó el país y informatizó a las generaciones que vienen. Exactamente. Desde el plan Ceibal vamos al futuro. Claro. Va a demostrarnos cuál fue la gesta digital. Claro, porque sería muy muy fácil, muy sencillo, decir, bueno, lo que voy a hacer, vamos a poner una computadora en cada casa. aumentar el internet. No. Y eso no serviría para nada porque no hacemos nada. Lo que hacemos con la computadora no sirve prácticamente para nada, más que para ver pornografía, para bajar música o películas piratas, cosas de... No sirve para aprender, no sirve para nada, no sirve para desarrollar una mentalidad. En cambio, no, ¿qué hizo? No, vamos a los chiquitos. Y que en todo caso los chiquitos le enseñan a los grandes a hacer esas cosas. Exacto. ¿Qué es lo que pasó? Integración familiar en torno a la computadora. Un poco el legado de Monóculo. Nosotros empezamos en las emisiones online en el año 2006 y poco a poco hemos logrado un grupo humano que entendió que cada semana era una muy linda alternativa escuchar Monóculo en familia. Y bueno, eso, esa experiencia es la que recoge Tabaré Vázquez luego de muchas charlas y de haber tenido un buen acuerdo con Negroponte, en fin. Pero claro, de eso pero hablamos. Hay que ver que nosotros le llevamos, vamos a decir la verdad, nuestro prototipo con la Commodore 64 y los cassettes, y lo dejamos realmente impresionado. Y yo... Él no tiene computadora en la casa. No. Sin embargo, él odia la computación. Escribe todo a lápiz. ¿Es verdad? Porque además con lápiz lo puede borrar. Le pasa la manguita. Pero le mostramos el prototipo, quedó muy impresionado y salió a buscar, y en el mundo no había nada igual. Hasta lo que más cercano, lo una más compra. Cercano fue esto del MIT. Uh-huh. Y bueno, y ahí estamos. Y realmente hoy me informa nuestro querido colaborador Carlos, que se está produciendo la primera exportación de ceibalitas a países africanos. Es verdad. Donde Ruanda, Asia, países no especificados, Argentina también. Mire usted. De esa tacita de plata, exportando conocimiento, no exportando ya software, porque eso ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Ahora proyectos. Inteligencia artificial. Exactamente. Un poco para que chupen los porteños, para que vean. Van a decir que la ceibalita argentina, como dicen en el tango argentino, sí. La ceibalita argentina. Exacto, es un invento argentino. Sí. Como el dulce de leche, como quieren hacer con dulce de leche. Claro. Como quieren hacer con el arroz con leche. Es verdad. Como quieren hacer con Gardel. Como quieren hacer con el tango. En fin, nos han robado todo. Todo. Pero bueno. Que espero que hayan tenido la precaución antes de mandar ninguna. De patentarla como Uruguay. Y yo calculo que no pueden dejar nada en manos. No, acá no hay improvisaciones. Bueno. No. Acá no se sabe improvisar. A veces eso. A veces es demasiado rígido. Claro, no dinamiza, sí. O no permite la dinámica natural de las cosas, ese recaudo que se toma en cada uno de los pasos que se emprende, ¿no? Pero bueno, ceibalita. Puntazo. Ejemplo al mundo. Ejemplo que fue estudiado, que han venido expertos técnicos de otros países a estudiar la evolución de este plan, del plan Ceibal, y cómo la sociedad lo recibe. Y es punta, un plan. Punta a nivel mundial. Claro, y es un plan. Que recién vamos a ver sus resultados. Quizá en 10 años. Es verdad. Pero ya hoy podemos ver algunos. Y todas esas ceibalitas rotas ya las podemos exportar. Claro. O sea que el lastre tecnológico, la basura tecnológica que estropea el medio ambiente, nos la sacamos de encima. Claro, y rápidamente. Todos esos países, como acaba de decir Defacio, irán las ceibalitas rotas. Deseosos de recibir. Claro, y con lo que pagan esas ceibalitas rotas, se compran nuevas y se reponen las rotas. O sea, es un reciclaje absoluto. Totalmente. Lo que no podemos hacer porque no tenemos centrales atómicas, lo estamos haciendo con las ceibalitas. Ahí está. Otro punto. El monumento en tres cruces al Papa, un monumento que apareció al otro día de la asunción de Tabaré Vázquez, en forma casi mágica, a quien fue muy discutido. Uh-huh. Usted estaba en año sabático. Sí. En esa época. Yo me había tomado, ese año me lo tomé. Sí. Fue un poco para estudiar la evolución de Tabaré Vázquez. Claro. Fue muy discutido porque fue una cosa bastante como sorpresiva y para muchos resultó inconsulta y se le echó en cara a su compañera de toda la vida, Mary Helper. Uh-huh. Que he sabido que es muy religiosa. Pero la verdad que después de pasado el tiempo y cuando el ambiente se acostumbró a esa nueva presencia, parece tan natural como que hubiera estado toda la vida. Y es, hay que decir la verdad, un monumento a Juan Pablo II. Uh-huh. Un papa que vino al Uruguay, que tiene una cruz magistral, al impulso de Gonzalo Aguirre, es verdad, y que merecía también tener algo que las futuras generaciones dijeran: ¿cómo era? ¿Juan Pablo II? ¿Cómo claro, era? Claro, que lo personalice. Claro, y ahí está, lo tenemos, y realmente es un orgullo y es una de esas cosas que se hacen desde el comprender más allá de lo que entiende el ciudadano común. Desde la grandeza. Claro, porque él ya supuso toda la problemática que iba a traer, la posibilidad de bajar su popularidad al inicio de su gestión, todos los problemas que le podía traer en el tema hogareño, toda esa cantidad. Y sin embargo él dijo: no, lo vamos a hacer. Y hoy por hoy Montevideo está regocijándose. Mira, basta ver lo que son las horas pico. Si uno ve las postales que se ven, claro, en los cruceros de Uruguay, está la imagen. En las horas pico, la cantidad de automóviles que pasan por Boulevard Artigas, Avenida Italia, para mirar ese monumento. Que muchas veces se provoca el cuello de botella, porque el automovilista como que baja la marcha cuando está pasando para mirarlo bien con más detalles. Es realmente eso fue una jugada magistral, como el ajedrecista, vio, que tiene que estar 4 o 5 jugadas adelantado. Así la jugó Tabaré. Y tenemos a Juan Pablo II en Uruguay. Y yo no sé en cuántos países del mundo hay una estatua tan linda, además, como esa, a Juan Pablo II, el mejor papa de la historia del mundo. Es verdad, dicho así. Sí, sí. Sin paratipo. Y me lo estudié. Me agarré, me fui a la Wikipedia y me estudié todos los papas. Una página entera. Todo. Y el mejor fue Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque vino a Uruguay. Lo dice Internet. Ya está. Carlos, hace unos minutos hablábamos de la sala de chat. Si había aportado algo de la gestión de Tabaré Vázquez. No, se ha hablado que Tabaré se ha despedido de Monóculo en una pertinente reunión privada en el salón de té Monóculo, según acota Fiasco. ¿Quiénes están? Fiasco, la bruja, quien les habla, y hace un rato se retiró Chimbo. Bueno, mandamos un saludo a la gente de la sala de chat. Otro punto. Vamos, sigamos, porque si no, no nos va a dar el tiempo, porque tendríamos que hacer un programa eterno. ¿Sabe que hay un punto? Bueno, a ver. ¿Que no está acá? Bueno. Monóculo al aire. También. Monóculo al aire. Surge en la gestión de Tabaré Vázquez, es verdad. ¿Quién fue? Y en una radio partidaria. También, porque tanto la etapa online como la etapa de aire en AM Libre está directamente vinculado con la figura de Tabaré Vázquez y con el Frente Amplio, y entendió que la voz de Monóculo debía estar presente también emitiéndose. Claro, libremente. Una vez que había cumplido su cometido, que habíamos dejado nuestro mensaje. Claro, que el mensaje había quedado bien claro, bien marcado. Bueno, pasó a otra cosa y bueno. Esa evolución. Que puso tarot o algo así. Exactamente. Entonces, podríamos tener tarot, ¿eh? Es algo. Sí, y horóscopos también. Sí, lo que pasa es que el tarot en radio no puede mentir más. Porque no se ven las cartas. Hablando de AEP Libre, hoy finalizó también otro programa que fue el primer programa que hizo una entrevista, que fue telefónica en esa oportunidad, a Monóculo, que fue el de Alejandra Casablanca, que ahora no me puedo acordar cómo se llama el programa, cómo se llamaba el programa de Alejandra Casablanca, que hoy era el último programa de AM Libre, cambia de radio. Ah, ¿se va a otra radio? Se va a otra radio. ¿A dónde va? No dijo. Yo calculo. Esa chiquilina es amiga mía de Facebook. No me dijo nada. No le avisó, pero qué cosa increíble. Yo calculo que debe ser ASX30. Es una M, eso fue lo que adelantó. Uh-huh. Y está bien que así sea, ¿no? Bueno, está bien. Los cambios son... ¿Son para crecer? Son para crecer. Lo sabemos por experiencia. Por el crecimiento permanente que hemos tenido. Es verdad. Basta ver lo que es la sala de chat, cada vez más concurrida. Exacto. Y que más gente que está escuchando. Bueno, estamos ahí. Bueno, otro puntazo de Tabaré Vázquez. El piñazo a las drogas. Un knockout. Lo demolió. Los ñatos junto a Tabaré Vázquez con luchando contra la droga con un punching ball. Exactamente. No con nada de sofisticado, ni con armas, ni con nada. No, simplemente un punching ball, unos guantes y a pegarse. Pegarle a la droga. A pegarle. Imagínate que esa es la pasta base, te dicen. Pegale. Y los tipos le pegan. Dicen, bueno, ahora suban al ring y se dan como entre un gorro. Y ahí salen. Con una salud mental envidiable, porque encontrándose golpe, serenidad. Claro, porque, claro, quedan tranquilos. Porque la pasta base, que se sitúa en la parte de la cabeza, más bien en la parte del cerebro, uh-huh, no sale sola. No sale cuando uno hace pichí, por ejemplo. No. Hay que pegarle y moverla. Sacudirla. Y entonces ahí se va rompiendo en pedacitos y ahí va saliendo. Y ahí va a, a veces hay piedras. Que son las más difíciles de sacar. Hay que pegar más. Y hay que pegar en los riñones. Para molarla. Claro. Un poco. Y hablando de nocaut a las drogas, una de las abanderadas también de esta cruzada boxística, la figura Christian fulgurante de Christian Namus. Christian Namus, que desde su sexo indefinido logró campeonatos mundiales en la categoría femenina. Exactamente, en la competitiva liga femenina de juveniles. Claro. De la liga de... del internacional. Mundial. Exactamente. Hoy tenemos una campeona que recibió no solo fue el estandarte, sino que también fue una de las promocionadas por el Estado uruguayo a través de Antel, uh-huh, y subvencionada por hasta todo. Le consiguieron un novio. Varios. No, pero de Antel. Claro, no. Sí, hasta un novio de Antel, sí. Tuvo novio en periodismo y ahora tiene novio en la música tropical. Completito. Y es, decir la verdad, es mucho más linda que casi todos los boxeadores que conozco. Exactamente, dejando... hasta más linda que Monzón. Sí, que es difícil. Sí. Que es difícil. En ese caso sí se da la integración de género. En el caso de Chris Namus, ¿y con qué resultados? Valió la pena la valió apuesta la pena, que y hace. Y además, siempre hacerla pelear contra rivales peores. Menos una vez que ahí le erraron, porque fue cuando cambiaron de manager, no sé qué cosa. Empezaron a pelear contra una que era mejor y perdió. Sí, no, claro, no tiene gracia. No nos preguntaron. No lo hubiéramos recomendado. Ese combate nosotros lo habíamos habíamos pedido que se anulara, uh-huh, le habíamos dicho que estás enferma, en fin, que un poco para postergarlo. Que estás en esos días. Mujer, claro, que estás en esos días, que no podés pelear. Pero bueno, no salió como esperábamos. Bueno, sigamos adelante. Bueno, por favor. Un plan que ha sido muy poco atendido por la prensa, los medios uruguayos. El plan de salud bucal de Mary Helper. Uh-huh. Es verdad. Que no sé si fue con estas palabras que lo dijo Tabaré Vázquez, pero nadie se acuerda de los dientes hasta que duelen. Y de ahí la importancia de estos planes preventivos, llevados a cabo por especialistas de fama mundial y que recorren todos los barrios del Uruguay para lograr también para el futuro otra, claro, jóvenes con dentaduras perfectas que puedan, porque ¿qué pasa? Hasta hace un tiempo el Uruguay comía puré, comía polenta, no tenía un poder adquisitivo como para poder comer un asado, pero ahora sí. Vale, y hasta lo puede masticar. Claro, y ahora lo necesita masticarlo, y entonces ahí se vuelve importante este plan. Y quiero darle ese realce porque realmente ha sido ninguneado. Totalmente. Se lo ha atribuido a Mary Helper, como decíamos, como la gran motivadora, como la gran promotora de este plan de salud bucal. Pero Mary Helper es la esposa de Tabaré. Esto esa es una charla de cama. Exactamente, esto es un plan conyugal. O sea, hay que ver que Tabaré Vázquez y Mary Helper no fuman. Entonces, cuando terminan un encuentro, un round, tienen que conversar. Algo tiene que hacer. A veces Tabaré Vázquez se da media vuelta y se pone a dormir. Y que está cansado. Y está cansado, pero también a veces charla y dice: sí, Mary, ¿qué te parece? Mirá, ¿por qué no te metes con esto de la salud? Con esto de los dientes, vos que tenés. Porque ella era algo dental, asistente dental o algo. Y lo vos que entendés del tema, pues te vas metiendo, te armás algo. Y así te porque viste que yo no estoy todo el día en casa. Y a veces tengo que viajar. Estás sola, y así te vas entreteniendo. Ah, bueno, no sé qué. Y ahí surgió el plan que contó desde el vamos con la oposición del corporativismo de los odontólogos. Es verdad. Es verdad. No veían con buenos ojos. Y ahí eso yo le doy. A eso el hecho de que haya sido ninguneado. Totalmente. Porque la fuerza que tienen los odontólogos es muy grande. Basta ver lo que es el Dr. Wolfson. Exacto. Ese imperio que ha construido. Imperio. Ahora hay una doctora Wolfson. ¿Vio? Por eso. Sigue creciendo. O se operó. No, debe haber una doctora. El doctor, el hijo y ahora la doctora. Debe ser otra hija. Otro plan de salud que fue muy criticado y tuvo que luchar grandemente para lograr el éxito finalmente alcanzado fue el de los ojos. También. Otro caso de corporativismo también. Absolutamente. Por parte de los galenos orientales. Los galenos orientales que llegaron a pretender que los médicos cubanos que venían en forma totalmente solidaria a ayudar a nuestros pobres cieguitos, tuertitos y cataraqueños que revalidaran su título. Sí, una falta de respeto. A ver si cuando uno viaja a otro país, cada vez que llega tiene que revalidar el título. Por favor, uno dice que es uruguayo. Además, siempre lo decimos, uno llega con un pasaporte que está firmado por el presidente y que está pidiendo el presidente que lo atiendan a uno. Claro. Por eso, no es cualquier cosa. No, realmente una cosa que dio una solución. Realmente, a mí, por suerte, nunca me faltó la visión. Pero considero que debe ser una de las carencias más tremendas. Y más en este siglo. Que es el audiovisual. Audiovisual por excelencia. Totalmente. Este siglo XX es así. Rompe los ojos. Sí. Por algo todo el mundo quiere ir a Times Square. Es verdad. Porque están todas las lucecitas, todas las cosas. Sí. Hay muchos uruguayos que no hubieran podido ir. Si hubieran ido, hubiera sido lo mismo. No hubieran. Pero vinieron los médicos, gracias a Tabaré. Se curaron todas las cataratas y otras enfermedades que no se dicen, pero que se curaron. Otra de las reformas y también de las mejoras que ha habido a nivel salud ha sido la remodelación total y absoluta de la emergencia del Hospital de Clínicas. Nada más ni nada menos, de donde salen todos los médicos que hacen sus primeras prácticas en el Hospital de Clínicas. La emergencia está totalmente a nuevo. Eso es una gestión de Tabaré, con dinero de Venezuela, pero ¿quién consigue el dinero? Claro, porque no es muy fácil decir, sí, el capital viene de otro ¿por qué lado. Vino, ¿por qué vino para acá? Por eso. Porque sabe que está en buenas manos. Claro, o sea, todo lo que sea medicina iba a estar bien. Yo creo que hoy en el Cono Sur Uruguay está en la punta, sí, en materia de medicina. Y después la reforma. Esa es la frutilla. Exacto. La reforma. Ahora yo estoy con una salud que como nunca me ha cambiado la vida. Yo paso por la mutualista, saludo a los muchachos y sigo, no entran para nada. Es una cosa impresionante. Sí, antes se pagaba ticket. Ahora también. No en todas, pero sí. Las buenas se pagan. Las buenas se pagan. No sé, esto como antes, pero más nuevo. Y además también tiene la oportunidad de que usted pueda ir, si usted se llama Nicolini, por ejemplo, se puede ir a operar al Pasteur. Exacto. Y le sale una bicoca. No sale nada. A veces puede perder el cargo. Claro. En fin, salud total y absoluto. En cambio, hay un antes y un después de Tabaré Vázquez. Ah, sí. Hay también la sabiduría de Tabaré Vázquez de saber rodearse de gente, porque está muy bien, esto es gestión de Tabaré Vázquez, pero no podemos desconocer lo que ha sido la gestión particular, la designación de María Julia Muñoz al frente del Ministerio de Salud Pública. Claro, le dio junto a Fernández Galeano un perfil absolutamente social, solidario y de jugar en la cancha grande. Exacto. O sea, vamos a hacer la reforma, pero la hacemos en serio. De verdad. Como no. Como lo dijo Lesken el otro día, estábamos ahí tomando una el bar de la esquina. Monterrey. Y realmente en cuanto a salud, y como veremos también otras cosas, pero en cuanto a salud es uno de los puntos más resaltables de que la gestión de Tabaré Vázquez marcó a fuego a los orientales, y también lo tenemos que decir porque es parte de la salud. La guerra a muerte contra el cigarrillo y las multinacionales asquerosas. Totalmente. que nos traen ese humo alquitranado y que matan más uruguayos que en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, esa lucha que empezó primero con prohibiciones en materia publicitaria, cosa que apoyamos desde siempre. Sí, nunca tuvimos, jamás, nunca, nunca, Monóculo tuvo publicidad de cigarrillos. Exactamente. Y luego continuó con marcando fuerte la cancha también en materia de la propia caja de cigarros, con leyendas de advertencia, y cada vez aumenta más la leyenda de advertencia, y ahora la última, así, la del estribo, es en aumento de impuestos a los cigarrillos. Es una guerra frontal al tabaquismo, y que ha provocado una disminución tremenda de la cantidad de fumadores. Nosotros que siempre estábamos acostumbrados a ir a lugares donde se fuma y ver lo incómodo que es. Hoy uno puede ir a cualquier espectáculo público y le dan ganas de fumar. Y extraña, claro. Extraña, no porque le guste, pero dice, qué raro, nadie fuma. Uno va a un bar y dice, ay, qué raro de fumar que tengo. Aunque no fumara, yo no fumo. Pero extraño. Eso hay que ver, además, lo que fue la obediencia. Del pueblo uruguayo. ¿Cómo entendió al decreto presidencial de la prohibición de fumar? Inmediatamente se acabó. No hubo ninguno que hiciera chicana. Hubo uno solo que se quiso hacer el loco y lo metieron en cana. Y le terminó pegando un tiro a la mujer. con eso le digo todo. Hasta la mujer entendió que estaba con un loco y dijo: preferí pegarle un tiro a este bobo. Eso es otra de las grandes y esa que se puede tomar como una actitud de cordero del pueblo uruguayo, por el contrario, es de rebeldía, porque es esa rebeldía ante la mala salud. Claro. Inmediatamente el uruguayo se rebela y dice, no fumo más, y se les acabó a los cultivadores de la muerte. Es verdad, justamente el uruguayo fumaba porque no sabía. Claro. Pero una vez que se demuestra cómo viene la mano, uh-huh. El uruguayo dice, no, yo no fumo más, ya se acabó. De la madre ya no le voy a dar más plata. Se les acabó. Yo voy a chupar. Tranquilo. Tranquilo, que eso es bueno y es sano. Y así las cosas. Y es más, me comentaron que se están pensando en que van a obligar a que las próximas cajillas de cigarrillos vengan con chasco. Y o sea, usted las abre y le revientan o pasan cosas así. Pero y sin cigarrillos, se está barajando también. También, es que, posible. Que vengan vacíos. Que vengan 20. Que vengan solo con el filtro. O con cigarrillos fumados, no sé. Todo para evitar el. La adicción. Parece que la fotito ya la gente se acostumbró. Sí. Ya las pegan con póster en la pared. Tuvimos un breve intercambio. Pero bueno, eso seguirá. Otro punto. Bueno, ahora no, vale, me parece que hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Estoy un poco mal. Sí, sí, usted toma agua. Alman los que dicen qué va a pasar en el país si se da el 27% del presupuesto. Desde hace muchos años, junto a Tabaré, a lo largo y ancho del Uruguay, venimos proponiendo los cambios que necesita este país para que usted y sus hijos tengan una vida digna, con más oportunidades y con más alegría. Ahora estamos a un paso de cumplir nuestros sueños, que también son los suyos. El 31 de octubre contamos con usted. Con la lista de NIM 738, Tabaré presidente. Con la lista de NIM 738, Tabaré presidente. Y en Montevideo, diputado Víctor Rossi. Joker to the thief. It's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Glamour and dig my ear. None of them will love a life. Know what any bit is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. We'll be right back. Señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, señora secretaria de Estado, señores integrantes de la delegación. No nos cansaremos nunca de escuchar las palabras de saludo a Bush, porque a nivel del concierto internacional fue lo que mejor posicionó a nuestro presidente en este ejercicio de gestión. Amigos, tenemos muchos puntos más, pero tenemos una gran noticia para darles a todos ustedes, para la familia de Monóculo, para que comenten, porque el lunes que viene, asume José Pepe Mujica, nuestro amigo de toda la vida, vecino del cerro. Exactamente, y nosotros no podemos estar ausentes a esta velada de cambio de mando, y vamos a realizar un programa especial a partir de las 16 horas y no sabemos hasta qué hora duramos. No sabemos hasta qué hora duramos, porque vamos a llevar para el mundo, para internet. Monóculo ganó la licitación para ser el único medio autorizado de puño y letra, oficialmente por Fernández Huidobro, para realizar la transmisión online de esta ceremonia, que bueno, tenemos móviles en todo el espacio aéreo uruguayo. En eso va a estar encargado Emiliano, que hoy no puede estar acompañándonos, porque bueno, está ajustando los últimos detalles de este avión. Se ha planificado durante todo el primero de marzo un cielo absolutamente libre de naves. Exacto. No va a haber tráfico aéreo. Solo el avión de Monóculo. Exacto. El bimotor. Totalmente. Vamos a tener, como decíamos, cobertura desde el aire de todo lo que está pasando en el cambio de mando a partir de las 4. Nosotros aquí en Estudios Centrales y el mundo conectado a su computadora. Claro, y también hay una cosa: hemos contratado a todos los periodistas de todos los canales y radios. Van a trabajar para nosotros. Exactamente, vamos a tener sus voces y sus intervenciones, y esos enganches que se hacen en estas circunstancias especiales con diferentes medios, para que nadie quede ausente de lo que va a ser este gran momento de Uruguay, donde Tabaré Vázquez, de quien estamos hablando hoy, deja su trono y se lo entrega a José Pepe Mujica. ¡Qué desafío! Para Mujica también, ¿no? Fíjese. Y nosotros por eso queremos estar desde el primer minuto. Claro. Que este hombre asume. Porque creemos que el pueblo que escucha Monóculo se merece una extraordinaria transmisión como la que vamos a hacer. Y fíjese, estadísticamente, desde el retorno a la democracia, esta es la segunda vez que un partido es reelegido en el Córdoba. Es verdad. No es fácil, No. Y al segundo no le fue bien. No, ni al segundo ni a todos los otros que estábamos ahí. Pero bueno, esperemos que no sea así. Lunes, recuerden, lunes feriado, además decretado por Monóculo. Sí. Feriado nacional no laborable. Exactamente, quienes tengan la desgracia de ser empleados, hagan valer sus derechos, invoquen a Monóculo, no es necesario cualquier reclamo que nos lo sigan. Que llamen. Que acá les explicamos, le ponemos bien clarita cómo es la ley. Feriado no laborable para a las 4 de la tarde, si está lindo, cosa que dudo. Ideal para estar frente a la computadora. Y si está feo, también. Ideal. También. Claro. O sea que no hay alternativa, claro. No hay excusa. Si está feo, ¿sabe qué? Ahora que se ha popularizado tanto la laptop, en la Camuchi. Tranquilino con la laptop, disfrutando a lo grande de una transmisión histórica. Va a ser historia. Por todo lo grande. Con la transmisión para oficial también de este cambio. Hasta de un submarino tenemos. Exacto. Un submarino que ya está surcando la zona de la bahía. Es verdad. Y nos va a dar lo que es la visión. ¿Qué está pasando? El cambio de mando desde abajo del agua. Exactamente. También tenemos corresponsales en el extranjero que van a estar trabajando con nosotros. Esperamos tener el concurso desde Valencia. Estamos trabajando también para lo que es qué pasa en Palma de Mallorca este primero de marzo. ¿Cómo repercute el cambio de mando en Uruguay a nivel global? Sí, y tenemos un infiltrado científico. En los y ver la forma vestuario argentinos lograr una mejor calidad de vida de Entre Ríos también. No vamos a decir el nombre. No vamos a decir más nada. Pero nos va a dar la información minuto a minuto. Porque han amenazado. Es verdad, es verdad. El terrorismo de las sillas de playa nos ha amenazado. Y ahí también tenemos gente. Tenemos gente. Perfectamente camuflada. Uh-huh. Exactamente. Así que recuerden, de todas formas nosotros vamos a... crear un evento en la red social de Facebook y mandar mail. Yo creo que esta oportunidad sí lo amerita para todos los medios, para que se hagan eco y si quieren retransmitan. Claro. La emisión de poner el plug. Exactamente, solamente eso y entregar libremente uh-huh. el cambio de mando para el mundo realizado por Monóculo, el verdadero cambio claro. de mando, ¿no? Vamos a después, al final vamos a recordarlo, pero ahora sigamos con la gestión. Bueno, porque tenemos muchos puntos. Para tenemos terminar poco con tiempo. La salud, uh-huh. por un lado, miles de exitosas intervenciones en la mutualista española durante todo su mandato. Totalmente. Muchas mujeres agradecidas. Es verdad. Hay que ver que es especialista en tumor mamario, ¿verdad? Y en lo que es los medios, su presencia uh-huh. en lo que yo diría el máximo programa a nivel salud y casi prácticamente uno de los mejores programas nacionales y del mundo. Y del mundo, tres nacionales del mundo. Calidad de vida. Calidad de vida el doctor Juan Carlos Julián, que es abogado. Exactamente, no vamos a escuchar la promo para que no seamos nosotros los que tengamos que decir las cosas. A las 11 en Calidad de Vida, entrevista exclusiva al presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, en vísperas del Día Mundial sin Humo de Tabaco. Estás humo de tabaco, estás humo de tabaco, estás humo de tabaco, estás humo. Bueno, algún problemita. Alguna cosa. Saliendo de la salud, tenemos también temas en los cuales Uruguay avanzó en lo que otros países se retrajeron. Se habló mucho de la descolonización durante el siglo XX. Uh-huh. ¿Y qué hizo Uruguay? Colonizó el Congo. Exactamente. Lo transformó en una colonia y nos trajimos monos verdes, hicimos una cantidad de cosas y hasta heridos. Exactamente. El choque, el disparo que de las armas. Por error. Disparos amigos. Disparos fuego amigo. Fuego amigo. Fuego amigo. Ahí estuvo presente Uruguay. Y muchas veces postergando el pago a las propias tropas. Para no porque hubiera atraso en el pago al Ministerio de Defensa, sino para probar la moral y el temple claro. de quienes estaban destinados en el Congo, a ver si estaban realmente capacitados, si estaban a la altura de las circunstancias de llevar adelante su mensaje de pacificación nacional claro. fuera de fronteras, y sí lo estaban. Ahí está. Y en cualquier momento estamos ya mandando una embajada de lubolos para que les enseñen a tocar el tambor y eso, porque ya se olvidaron, no sé, es una cosa que... Bueno. Sigamos porque... Bueno, Plan Cardal. Plan Cardal, es exacto. Plan Cardal, ¿qué es? Nadie sabe bien qué es. Sin embargo, se llevó adelante. Se llevó adelante con gran éxito. Y se sigue insistiendo. Será Pepe Mujica el responsable de ejecutarlo. Sí. Y si no... tendrá que volver, yo creo que ahí sí, eso es un motivo más que suficiente para que vuelva a ejercer el gobierno Tabaré Vázquez para que cierre. Lo digo ahora, si Mujica en 2 años no pone Plan Cardales en funcionamiento a full, uh-huh. ya empiezo a hacer campaña para elecciones anticipadas. Exactamente. Otra del panorama político fue el primer presidente en la historia uruguaya que logró por iniciativa de la propia ciudadanía la recolección de firmas para su reelección. Es verdad, sin él haber dicho nada. Y habiéndose negado en algunas circunstancias y haber jugado en la ambigüedad, cuando uno puede decir, pero ¿quiere o no quiere ser reelecto? Sin embargo, ahí estuvimos juntando firmas y entregándole las firmas y, en fin, el testimonio que, bueno, después entendimos que no era lo más apropiado en este momento. Pero el hecho está, eso lo generó Tabaré Vázquez, no otro. No, lo generó solo. ¿Y quién aguantó un sitio, así como se habló del sitio de Montevideo en la Guerra Grande, un sitio al Uruguay? El sitio a Cuba, que mencionaba. El bloqueo a Cuba. Durante 5 años, por unos desarrapados que estaban sentados al costado de la carretera en una silla playera. Que cuando ellos quisieron venir, les abrimos las puertas. Es verdad. Les abrimos la frontera para que vean qué país es uno y qué país es el otro. Es verdad. Esa gente que no fue en su país tampoco se llevaba al orden. Tampoco. Le dijeron, hagan lo que quieran. Y ahí se quedaron. Y perdimos millones y millones de dólares por culpa de esos desgraciados. Uh-huh. Y sin embargo, más caudal de turistas que nunca. Se superó, pero así empecé el bloqueo. Mirá, pimba. Te venís no en me el barquito. Me vengo en el barco. Me vengo en avión. Me vienen europeos, viste. Ustedes no me vienen, me vienen europeos, viste. Yo qué sé, dejate joder, anda. Chao. En el plano económico teníamos otro puntazo de. El plan económico. Hubo una crisis. ¿Crisis? ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo sentí algo que había una crisis mundial. Exactamente. Se habló, se llevó, se trajo la crisis del mundo que iba a afectar a Uruguay. La oposición. La oposición se tuvo que tragar sus palabras hablando de una crisis. Nosotros no paramos de crecer en ningún momento. Y bueno, los resultados están a la vista. Basta ir a cualquier lugar de consumo y ver que está lleno de uruguayos felices que van con su tarjeta de crédito por todos lados, tarjeteando a lo loco, gastando, consumiendo, y cuando consumimos generamos fuentes de trabajo. ¡Claro! ¡Fuentes de trabajo! Los, y eso. Los uruguayos que están en el restaurante disfrutan de un momento agradable y todo, y está generando 20, 30 puestos de trabajo. Totalmente. Que a su vez indirectamente se multiplican, y es una pirámide monstruosa. Exactamente. ¿Y eso quién lo logró? ¡Tabaré! Otra de las cosas empresariales, expulsamos a un empresario inescrupuloso como Soloducho de nuestro país. No lo queremos más. Fuera los empresarios inescrupulosos. Nunca más en Uruguay. Nunca más jugar con con los empleados como factor de ajuste para la sobrevivencia de una empresa. Jamás. Nunca se va a dar jamás. Exactamente. Otro punto, Warren. Otro punto. ¿Usted tiene la un ley impresionante en el auricular? Sí, ¿no? Impresionante. La ley, querían unas locas que había por ahí, querían aprobar la ley del aborto. Exactamente. Y Tabaré dijo, acá no aborto nada. Y la vetó y avisó antes que la votaran en las cámaras. La dejó cacarear. Si la votan, yo la aborto, y la abortó. Exactamente, puso bien claro quién manda, claro, en este país. Y que es un hombre. Totalmente. Y es un hombre. A ver, revise la sala de chat por la duda, Carlos, porque yo tengo una interferencia que no sé si está saliendo al aire o si es nuestra propia. Bueno, si es nuestra, la disfrutamos. Es un hombre, pero no es insensible. Para nada. Y entonces es un campeón de los derechos humanos, uh-huh, y un campeón de que los presos vivan dignamente y, por lo tanto, en condiciones humanas, generó una cárcel humanitaria como no hay en el mundo. una cárcel modelo, como la de Domingo Arena, para quienes, amparados en el rencor, en los ojos en la nuca, pudieran ver si a quienes ellos consideraban, no sé basados en qué, que habían violado ciertos derechos humanos, ser recluidos, pero cuando están recluidos a escala humana. Claro, porque esa gente sí. Eso demuestra la grandeza. Total. No es una venganza. Yo no, te meto preso, y ojalá que te pudran. Te meto preso, pero ¿sabes qué? Te doy todo. Claro. Y no me rompe más los quinotos. Y te callas. Porque calladito. Yo soy cra. Totalmente. La cayorda. Y ahí están, muy contentos los muchachos, en la cárcel de cosas, de los viejitos, se morirán dentro de un rato. Algunos que enfermos tienen que guardar prisión, arresto domiciliario, que no pueden ir, bueno, eso es un problema de esos. ¿Lo de la bufanda? Exacto. Bueno, ya se le va a ir la bufanda, ya va a ir para ahí, no hay problema. Y también, que tiene que ver con la prisión y los prisioneros, la creación del cargo del ombudsman carcelario. Sí, comisionado parlamentario, exactamente. Eso era hora de que se llevara a cabo en Uruguay. Ahí estábamos un poco atrasados. Y Tabaré dijo, bueno, nos ponemos a rueda, a la altura. Creamos este y se logró una mejora en las condiciones de aprisionamiento impresionante. Que no fue tomado en cuenta hasta que vino un emisario de Naciones Unidas. Todos sus informes. Muy bien. El uruguayo, de todas formas, el uruguayo actuó, diríamos, a la altura de las circunstancias, exigiendo cada vez con más fuerza la pena de muerte para liberarlos de las condiciones infrahumanas que tienen que recluir. Para eso es preferible estar muerto. No es vida. Y nosotros ya hablamos hace poco de lo que sería bueno el turismo de la muerte. Totalmente. Combinar cruceros con ejecuciones, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y además iríamos liberando módulos que los rompen. No, que vivirían mejor. Y los que están presos ganarían. Claro. ¿Qué nos dice Carlos? Hay una iniciativa del Nobel presidente de ahora, de Mujica, de liberar a los mayores de 70 años. Me parece que muy bien. Cumplan la pena en la casa. Me parece muy bien. También lo decía Lucía Topolansky. Pero bueno, ese va a ser el balance que le va a tocar al Pepe. Eso, sí. Para eso faltan 5 añitos. Está sacando medallas ahora, Pepe. No, ya. Yo lo que veo es que hay una forma de salvarse. Delincuentes que son delincuentes, tienen 80 años y sigue siendo delincuente. Es que es delincuente, muere. ¿Qué delincuente? Yo creo que será un poco para poner a salvaguarda el gabinete. Puede llegar a ser una cosa así. No digo el de él, no en el futuro. Bueno, en lo que es el los medios y mediáticamente, y el deporte, lo que es la clasificación del Uruguay al Mundial después de años y años de la jerarquización del Mundial de Sudáfrica por parte del team uruguayo. Eso el último en clasificar. Que dio el visto bueno al Mundial. Claro, y contra un team como Costa Rica, sí, que es uno de los más mejores del mundo. Los papagayos de Centroamérica se los llama. Al igual que los tigres de Asia, los papagayos de Centroamérica, bueno, ahí en esa, en plena selva. Me da como miedo. Y sí, o sea, que no es para ver. En esa selva tuvieron que enfrentarse 11 uruguayos y llevar adelante uno de los resultados históricos del Uruguay. 1-0 y en cancha de césped sintético. ¿Qué le parece? Resignando el ganarles acá para no apabullarlos y empatando en el último partido, claro, en Uruguay. No era necesario. Exactamente. Una obra de Tabaré que pocos la ligan, pero tiene mucho que ver. Recordemos que él fue el presidente de Club Progreso, un club señero en lo que es hasta el nombre bolero, hasta el nombre Progreso, claro, hasta Progreso. El nombre, por algo estaba siempre en el rumbo cierto, Tabaré. Claro. No era presidente de, yo qué sé, Rampla Junior, no. Progreso, sí, Cabos. Se lo veía siempre cuando iba a la cancha, aún como dirigente, siempre con el tono comedido y tranquilo, a Tabaré. Como debe ser. Es verdad. Como lo dice este hombre que es seguidor del Progreso de toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Vive, partido vive, que hubiera. Vive a tres cuadras de la cancha. Exacto. En la refinería. Bueno, y dos cosas más que voy a decir de los medios. Uh-huh. Una, el carnaval que por fin volvió a la televisión abierta, el pueblo lo pedía a gritos. Exactamente. Y las etapas decisivas. Y no solamente, digo, sí el carnaval directamente desde el Teatro de Verano, pero también cobró un protagonismo que no, que veíamos que había, como que había perdido terreno el carnaval en el Uruguay. La declaración de patrimonio no tangible de la humanidad, también del candombe, es y otro del tango. Y del tango es otro de los logros de la gestión de Tabaré Vázquez. Escucha qué cosa. Y queda una, la última, que la digo no por ser la más importante, pero es aparentemente el fin de la era Pettinati. También, en lo que corresponde a... Se produjeron dos cosas. El auge máximo de Pettinati. Exacto. Y su, caída. Su caída. Qué bueno. Cuanto más se sube, más fuerte la caída. Vamos a escuchar un tema de música, Warren, y después revisamos bien la lista de puntos y de todas formas igual vamos a recordarle a la gente. Yo creo que ya tenemos que, ya los puntos, mire, no vale la pena, ya, no, ya lo que tenemos es que remacharles bien en la cabeza a estos que escuchan, que comenten, que escuchen y que le promuevan, digan, porque si no... No, vamos a... No queremos que sea en vano este trabajo que vamos a hacer el próximo lunes. Claro, si para venir y charlar, yo me quedo en mi casa. Exacto. Vamos a la música y ya venimos. Thank you. Señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, señora secretaria de Estado, señores integrantes de la delegación que nos visita, señores ministros de Estado, señores. Bueno, amigos, estamos llegando ya al final y realmente quedan puntos, pero lo que pasa es que no nos da el tiempo. Son 5 años, ¿no? 5 años, es muy difícil resumirlos en 2 horitas, que no les es justicia, y más que 5 años. También hay que destacar que el monumento que está hoy en el ex Palacio de Libertad, eso fue un trabajo de muchas horas, sacando ese antipático cuernos de valle, que hasta el propio nombre era una verdadera, era una ordinaria, una afrenta a lo que puede ser un presidente. Ahora tenemos un estetoscopio. Claro. Verdadero estetoscopio, como le hace honor a Tabaré, y es como lo que resume la profesión médica. Es, claro, ese elemento que tiene el estudiante y que después lo tiene el doctor, el profesional. Inclusive con, no sé si se llevarán a cabo los planes de transformar el edificio Libertad en un centro de salud. Bueno, qué mejor que tener ese estetoscopio ahí. Qué monumento. Que bueno, si en algún apuro uno necesita el estetoscopio, se lo tiene ahí en la mano. O alguna persona grande. Claro. También. O que lata muy despacito. En fin. Gracias, Tabaré. Gracias, Tabaré, por este gobierno. Y ojalá no sea el último. Pero si lo es, que sea, que podamos decir dentro de 5 años, gracias Pepe, gracias José Mujica. ¿Sabe qué? Yo no festejo cuando un partido gana o asume la presidencia. Festejo cuando la termina. Sí, lo hizo bien. Exacto, siempre lo hacen bien. En general lo hacen bien. Pero bueno, y el próximo lunes, programa súper especial de Monóculo, con todo lo que pase en todos lados en la transmisión del mando. Sí, los canales de televisión se van a enfocar en lo que es el escenario principal, lo que es la Plaza Independencia. Pero Monóculo, y en lo que nosotros le digamos. Sí, pero Monóculo está más allá de todo eso. Y la internet hoy posibilita justamente hacer llegar la noticia más allá del punto focal, diríamos, del espectáculo. Es verdad. Ya tenemos planificado y prácticamente solo es comenzar a hacerlo, porque está todo en papel. Uh-huh. Va a ser una transmisión histórica. Tiempo, ¿no? Claro. Una transmisión histórica que va a quedar para lo mejor de la radiotelefonía mundial. Exactamente. Así como se habla de la invasión de Orson Welles, uh-huh, bueno, se va a hablar de, ¿te acordás del cambio de mando Uruguay, Monóculo? Bueno, Les recomiendo que lo escuchen. Nosotros vamos a trabajar mientras ustedes descansan, pero lo hacemos gratis, como los músicos que van a actuar en el festejo. Es lo menos que podemos hacer también para un nuevo mandato. Claro. Nosotros además la idea de todo esto, y esperamos la participación de todos ustedes, por ejemplo, vamos a poner un teléfono acá para que la gente pueda comunicarse, es entregarle, una vez finalizado el 2 de marzo, ir hasta el rincón del cerro y entregarle el cassette a la seguridad, el señor de seguridad del cassette, como testimonio de nuestro trabajo de el ponernos a las órdenes de este futuro presidente. Sí, y nada de oportunismos. No, nada más lejos que eso. Por favor. Lo que queremos es decirle, mire, acá hay gente que sabe cómo se hacen las cosas, usted vea. Haga, disponga. Disponga. Bueno, estuvo Carlos de Facio en los controles y nos reencontramos entonces dentro de muy poquito, dentro de unas horas. Ahora un rato. Hoy sí, ahora nos vamos al Teatro de Verano porque se suspendió la etapa del otro día y después ya a seguir trabajando, a coordinando, en fin. Lunes, 16 horas, Monóculo, programa especial. Cambio de mando en la República Oriental del Uruguay. Con todos los circuitos, con todos los circuitos, todos los circuitos, con el escrutinio al minuto, al segundo. Gracias por estar ahí, nos reencontramos el próximo lunes. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.